No hay una carta de María. Sí, la que voy a mandar allí al... De María. De la las sectas en Chile. Tanto en España como en Chile se repiten las mismas sectas, grupos esotéricos, etc. Los jóvenes van buscando algo que llevan dentro. Van tras de estas organizaciones que les manipulan, a través de cursillos que son pagados, que sirve para que unos vivan del cuento y no trabajen. O se ve tanta ignorancia debido a la gran secta que es la Iglesia Católica, la cual ha hecho mucho daño a la humanidad, con las creencias que ha impuesto, las que han provocado temores, tabúes, etc. Por lo que tenemos una humanidad con problemas, dudas, depresiones, etc. Mucha gente, como consecuencia de esto, tiene necesidad de vicios, drogas, dinero, etc. Se veía en Chile personas de buena fe, que están engañadas, y por lo tanto engañando a otros. Al comparar con lo auténtico que se está dando aquí en esta profética isla del Mediterráneo, Mallorca, la iglesia pobre, el nivel espiritual de aquí es mejor. Me sentía contenta de vivir esta experiencia espiritual, el de vivir el cristianismo primitivo, el del obrero carpintero, Jesús de Nazaret y los apóstoles. Gracias, maestro. Desde lejos se valoran más las cosas cuando son verdaderas. Por esto, los que tenemos la iglesia pobre en casa, somos unos obreros, unos pobres, los cuales no nos creemos en posesión de la verdad. Esta la tiene solo Dios. Hay que buscar en uno mismo, ya que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nunca debemos buscarla en sectas o religiones organizadas, ya que estas van al poder y al dinero, y no se puede servir a Dios y al dinero. Agradezco a Por Libre la oportunidad de permitir que salga a la luz este mensaje cristiano de Cristo. Esto me lo pidió el director de Por Libre, por eso lo ha hecho y relacionado con lo de... Sí, lo publica. Bien. Ha venido José, ¿no? Bé, dopo il dietro, quando è stato? José ha ricevuto questa revistita, de dire di dove è? Sì, una revista di Taragopa, si pubblica in Taragopa, e José mandò l'articolo este, la verità, sobre Jesús de Nazaret. E, bueno, parece ser che l'han pubblicato tutto. Almeno le poesie che hai al final. Non so se sarà per falta di... La revista se llama La Media. No han censurado nada. Además, quiero leer los comentarios que hacen ellos. Sí. Hace unos 2000 años, un grupo de personas descendientes de los antiguos israelitas de la época de Jesús de Nazaret emigraron de su país y se instalaron en la isla de Mallorca. Uno de aquellos descendientes nos cuenta la historia del verdadero Jesús y de sus enseñanzas sencillas que fueron transmitidas oralmente de padres a hijos durante años. Y ya el 7 de voy a empezar con el artículo. Por aquí, ya. No, el artículo escrito por Cayetano Martí y enviado a través de José Méndez de la Iglesia Pobre de Cristo de Palma de Mallorca. Bien, allí está todo, pero no sé, ya veremos esto de las poesías, pero ¿quieres leer esto de direcciones que hay? Colaboradores y... Bueno, pone socios y colaboradores nacionales, que está por toda la geografía española, y después internacionales, en Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Rusia, Suecia y Tailandia. Y veo aquí que hay escritos incluso de Javier Sierra. Sí. Bien, ya veremos José qué dice de esto. Y no hay nada más por allí. ¿Mm? ¿Esto qué es? Esto es la entrevista. Y no, si no hay nada de esto. Tú puedes dar entonces la noticia que me has dado del periodista esta, pero referente a lo que... Y, o si hay esto del pro y en contra, ¿dónde está el pro? Sí, el reino. Eso, mientras tanto, bueno, me han publicado un artículo referente a los accidentes de tráfico sobre la propuesta que le hizo el Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Industria, sobre que ya que estaba prohibido ir más a más de 120 que no fabricasen los coches, ¿no? Y entonces me publicaron un artículo y luego, pues al día siguiente salió en el Diario de Mallorca un pro y un contra, ¿no? Con dos articulistas, ¿no? Dice, un mallorquín ha solicitado al gobierno que prohíba a los fabricantes de automóviles fabricar vehículos que superen las velocidades legalmente permitidas. Pros, ¿Qué sentido tiene que un automóvil pueda correr a una velocidad de 240 kilómetros por hora si la máxima autorizada por el código es de 120? Ninguno. No tiene explicación alguna, salvo la invitación a transgredir la norma. Los vendedores de coches maravillan a los hipotéticos compradores informándoles sobre las fabulosas prestaciones que ofrece y la gran velocidad que pueden alcanzar. Nunca les dicen, pero tenga usted en cuenta que no pueden circular a más de 120. Si se limita la velocidad por razones de seguridad viaria y luego se venden bólidos más propios de circuito de carreras, es como prohibir matar e ir repartiendo armas entre todo el mundo. Se incita al incumplimiento. Joseph Ripoll, y contras. Ya basta, estamos hartos de que el Estado se inmiscuya en nuestras vidas. Nos controlan informáticamente, observan con lupa las declaraciones de la renta de algunos, y ahora solo faltaría que limitaran los caballos de potencia en nuestros coches. Es justo que se legisle en materia de seguridad viaria, pero es imprescindible que se dé al ciudadano, al hombre, la posibilidad de elegir. No se puede pensar que la forma de que nadie supere los 120 kilómetros por hora en su vehículo es simplemente que ninguno pueda alcanzar esta velocidad. La única fórmula que se puede admitir en un mundo libre es que el ciudadano responsable levante el pie del acelerador siempre que sea necesario. Y este Juan Riera es un articulista que también he quedado de acuerdo con el Día del Mundo y me han asignado este periodista para que me haga una entrevista el martes. Referente a esto, pero veremos qué tal va. Bueno, Tomeu, yo no he leído la carta. Sí. Ah. ¿Lo tienes por aquí? No, no la he leído. ¿Ve? Ya la leí. Sí. ¿Y era sobre? No, sobre la corrupción. Ah, ya está. Corrupción. ¿Y salió el mes pasado? Salió el viernes y el jueves. La leímos en casa. Viernes y sábado. Yo no la he visto. Porque no también siempre trae la última. Ve, y la... una voz cantante. La iglesia pobre somos la que fundó Cristo. Poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace casi 2000 años, algunos israelitas cristianos que habían conocido a Jesús de Nazaret llegaron a Mallorca con otros israelitas seguidores de Moisés, o sea, la religión judía. Pero los cristianos tenían la idea clara del Evangelio de Jesús, trabajar para comer y no para enriquecerse. Y así, las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret pasaron de forma oral de padres a hijos hasta llegar a mi propia familia y unas pocas más. Y las enseñanzas de Jesús de Nazaret han llegado a nosotros, gracias a nuestros antepasados que se dejaron bautizar por los católicos por no morir en la hoguera, pues el catolicismo llegó a Mallorca con la llamada conquista por el rey Jaime I. Después vino la Inquisición, que mató a los habitantes de la isla que no querían ser bautizados. Pero los israelitas o judíos que fueron bautizados practicaban en secreto, unos la religión de Moisés y otros las enseñanzas de Jesús de Nazaret, por ejemplo, mi propia familia. Pero unos y otros hace años que se nos conoce con el mote de chuetas, que nos puso el catolicismo. Pero hoy, la mayoría de chuetas seguidores de Moisés son fanáticos católicos muy aferrados al dinero. Pero nosotros, los chuetas cristianos, hemos conservado de forma sencilla el cristianismo de Cristo, o sea, la iglesia primitiva, y que hoy damos a conocer como iglesia pobre, la única que fundó Jesús de Nazaret. Ahora citamos lo que hemos leído en el periódico El Día del Mundo, 3 de abril de 1994, que el Papa Católico dice lo siguiente: los judíos deben ser considerados como amados hermanos. Podría decirse que son nuestros hermanos mayores en la fe. Esto es una gran verdad, ya que el judaísmo se basa en los mandamientos de Dios, que Jesús de Nazaret nos recuerda y nos dice cómo practicarlos de forma directa, sin ninguna clase de sacerdotes intermediarios. Esto es el verdadero evangelio de Cristo, o sea, que todo ser humano, hombre o mujer, si tiene a Cristo en su corazón, en su propia vida, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin necesidad de estudios humanos, de seminario, etc. Por lo tanto, todo ser humano que vive en y con Cristo, con Dios, es un auténtico hermano mayor en la fe, para judíos y católicos y protestantes. El Evangelio es para todos. Si son pobres, apartarse del egoísmo. Si son ricos, hacer lo mismo, además de desprenderse de sus riquezas materiales. En la iglesia pobre caben todos, chuetas o no, blancos o negros, etc. La cosa es sencilla, resumida así. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Aconsejamos a judíos, católicos y protestantes que busquen al Espíritu de Dios, el Cristo en sí mismo. Con Cristo se tiene verdadera paz y nadie hace guerra, como tampoco nadie se hace rico a costa del trabajo del prójimo, por la sencilla razón de que el que tiene a Dios en su corazón cumple de verdad sus mandamientos. Amén. Cayetano Martí, mayo del 94. Entonces, José, ¿cómo antes de entrar en esto, hemos hablado un poquitín de esta revista, acláranos más la cosa, porque me he dado cuenta hoy, no sé si ya lo has visto, que faltó la poesía del final. Ay, es verdad. Mira, hay otro motivo para... Yo creo que no ha sido censura. No, sabrán de... No, se han despistado y tú les dices... Es que detrás de la foto viene la poesía y el hombre habrá visto la foto, habrá visto el texto, o quien lo ha pasado. Pero mira, otro motivo... Pero puedes decirles incluso que si quieren publicar después las poesías aparte, digamos. Esto es lo que seguía a esto de Cayetano. ¿Quieres leer las poesías? Este es el mensaje que hicimos de... Ya no se lee poesía. Claro, se necesita un... ¿Qué sería? Un espíritu especial. No me da la vista. ¿Quieres un poco de agua? No, mientras tu mente no recobre el saber y entender, nunca podrás comprender lo que es iglesia pobre. Es la iglesia de Jesús, el Cristo manifestado a cualquier pobre iluminado, porque Cristo es la luz. Y si el rico quiere seguir al buen Jesús, el carpintero, tiene que dejar primero las riquezas y venir. Bien. Si no había nada que decir, pues este mensaje. Porque ahora resulta que este señor me da mucho trabajo, el Papa de Roma. Aquí nos llama hermanos mayores. Pero es que ahora, María, has entrado al periódico aquí. Sí, del Papa. ¿Quieres traerlo? Le dirás, a lo mejor lo habéis visto ya, pero... ¿Quién pide perdón? ¿Habéis oído? A mí se hubiera hecho para el Espíritu Santo, era yo la mala. Cuatro letras, no, tú mismo. Al comienzo, ¿no? Sí, El Papa ha enviado un documento con motivo del jubileo del año 2000 en el que pide perdón por los errores de la Iglesia. El Vaticano rehabilitará a una nómina de herejes. Juan Pablo II pide a los cardenales consejos sobre su dimisión si se deteriora su salud. Después ya hablo de... Sí, de que... No, dice más cosas. De quitarlo, o sea, de... Sustituirlo ya en vida, ¿no? Es así. Errores de la Iglesia. Pero errores de la Iglesia. De cara a esa mítica fecha del 2000, el Papa propone también confesar los pecados y los errores que la Iglesia ha cometido. Somos una comunidad de pecadores, dice el texto. No como un cuerpo de Cristo, sino como comunidad de hombres pecadores. Solo reconociendo nuestros errores, los errores de nuestra historia, reforzaremos nuestro prestigio moral. Hay que revisar los aspectos oscuros de nuestra historia a la luz de los principios del Evangelio. El Papa cita en concreto el caso de Galileo y alude también a las guerras de religión, a los tribunales de la Santa Inquisición y a tantas otras formas de violación de los derechos humanos. ¿Cómo dar callada por respuesta ante tantas formas de violencia perpetradas en nombre de la fe? Guerras de religión, tribunal de la Inquisición y otras formas de violación de los derechos humanos. Es significativo que métodos coercitivos y lesivos para los derechos humanos hayan sido aplicados después por ideologías totalitarias del siglo XX y todavía hoy sigan siendo utilizadas por los fundamentalistas islámicos. Ya, ahora ya pega a los demás, pero pide perdón. Es que también, ya te queda un poquito. Dice, y es que como el mismo Papa reconoce en el documento, la Iglesia es ciertamente santa pero también pecadora. que a lo largo de la historia se ha equivocado, condenando a la reprobación, cuando no a la excomunión, cuando no a la hoguera, a una serie de herejes. Entre los personajes famosos condenados por la Iglesia y que podrían ser rehabilitados en el jubileo del año 2000 están Martín Lutero, Pedro Baldo, el rey de Inglaterra Enrique VIII, el reformador checo Jan Hus, Galileo Galilei, el abad Antonio Rodríguez, el monje reformador Giordano Bruno, el jesuita francés Taylor de Chardin, el fundador del Partido Popular Italiano, y Tiscus. Ahora están reconociendo que han arreglado. Bien. Nunca se hace. Yo ya tengo un mensaje pequeño, así como estos, y claro, digo, no, la Iglesia pobre perdona al Vaticano, pero hay un error que durante siglos lo tenéis ahí y no lo dejáis. Y tenéis que desprenderos de este error. Iglesia pobre. La Iglesia no puede, de ninguna manera, está compuesta de creyentes, unos ricos y otros pobres. Unos que trabajan, y bien decirlo estos días, y otros que se llevan los millones al extranjero, o sea, los ladrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es la gran equivocación. Después, condes, marqueses, reyes, duques, don fulano, don mengano, multimillonarios, y la gente pobre, la gente allá abajo, y quieren... Claro, que has leído que es una de pecadores. Sí, una... Una comunidad de pecadores. Sí, santa y pecadora. Sí. Somos una comunidad de pecadores. No como un cuerpo de Cristo, sino como una comunidad de hombres pecadores. Y a través de la historia han excomulgado a individuos que aquí daban una relación, como este mismo Lutero, han excomulgado una serie de personas porque iban contra sus intereses. Jamás han excomulgado a la gente rica que va a misa y se enriquece a costa del prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que yo digo tendría que haberlo dicho la Iglesia Católica durante siglos, pero no podría decirlo porque no es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia de los ricos, y punto. Ahora, este mensaje, que ya lo ha leído Juan, pero ya no me acuerdo cómo está. Ahora necesitamos una mujer que tenga la voz cantante, cualquiera, la voz cantante. La Iglesia pobre somos la que fundó Cristo. Poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel, hace casi 2000 años, algunos israelitas cristianos que habían conocido a Jesús de Nazaret llegaron a Mallorca con otros israelitas seguidores de Moisés, o sea, la religión judía. Pero los cristianos tenían la idea clara del Evangelio de Jesús, trabajar para comer y no para enriquecerse. Y así, las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret pasaron de forma oral, de padres a hijos, hasta llegar a mi propia familia, y unas pocas más. Y las enseñanzas de Jesús de Nazaret han llegado a nosotros, gracias a nuestros antepasados que se dejaron bautizar por los católicos, por no morir en la hoguera, pues el catolicismo llegó a Mallorca con la llamada conquista del rey Jaime I. Después vino la Inquisición que mató a los habitantes de la isla que no querían ser bautizados. Pero los israelitas o judíos que fueron bautizados practicaban en secreto unos la religión de Moisés y otros las enseñanzas de Jesús de Nazaret, por ejemplo, mi propia familia. Pero unos y otros hace años que se nos conoce con el nombre, con el mote de chuetas, que nos puso el catolicismo. Pero hoy la mayoría de chuetas seguidores de Moisés son fanáticos católicos muy aferrados al dinero. Pero nosotros, los chuetas cristianos, hemos conservado de forma sencilla el cristianismo de Cristo, o sea, la Iglesia primitiva, y que hoy nos damos a conocer como Iglesia pobre, la única que fundó Jesús de Nazaret. Ahora citamos lo que hemos leído en el periódico El Día del Mundo, 3 de abril de 1994, que el Papa Católico dice lo siguiente: los judíos deben ser considerados como amados hermanos. Podría decirse que son nuestros hermanos mayores en la fe. Esto es una gran verdad, ya que el judaísmo se basa en los mandamientos de Dios, que Jesús de Nazaret nos recuerda y nos dice cómo practicarlos de forma directa, sin ninguna clase de sacerdotes intermediarios. Esto es el verdadero evangelio de Cristo, o sea, que todo ser humano, hombre o mujer, si tiene a Cristo en su corazón, en su propia vida, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin necesidad de estudios humanos, de seminario, etc. Por lo tanto, todo ser humano que vive en y con Cristo, con Dios, es un auténtico hermano mayor en la fe, para judíos y católicos y protestantes. El evangelio es para todos. Si son pobres, apartarse del egoísmo, y si son ricos, hacer lo mismo además de desprenderse de sus riquezas materiales. En la iglesia pobre caben todos, chuetas o no, blancos o negros, etc. La cosa es sencilla, resumida así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Aconsejamos a judíos, católicos y protestantes, etc., que busquen al Espíritu de Dios, el Cristo en sí mismo. Con Cristo se tiene verdadera paz y nadie hace guerra, como tampoco nadie se hace rico a costa del trabajo del prójimo, por la sencilla razón de el que tiene a Dios en su corazón cumple de verdad sus mandamientos. Amén. Cayetano Martí, mayo de 94. Bien. Ahora vosotros. Yo tengo que decir siempre lo mismo. Todos a uno no, ¿eh? Uno después de otro. Yo es que no sabía todo esto del Papa. Me ha sorprendido este cambio, que igual es de la caída que se pegó, ¿no? Desde un Papa que se pegó, que al fin ha tenido tiempo para meditar un poco. A lo mejor que estuvo de juerga yo. Y ha visto, bueno, que ella está bien de peleas y que ella es hora de reconciliarse, pero se reconcilia con los suyos o no. Como se dice en Mallorquín, no se pican. Luego con cuervo no se pican. Porque se reconcilia con la organización judía, realmente. Es muy fuerte. Antes de venir aquí, estaba contando escuchando unos cómicos en el coche y daban las noticias así en plan cómico, ¿no? Y dice, el Papa pide perdón por todos los errores cometidos durante 20 siglos. Y dice, y ahora tendremos que esperar 20 siglos más a que pida perdón por los errores que está cometiendo ahora. Y en cierta forma ha dicho una verdad como una catedral. ¿De qué sirve pedir perdón si van a seguir haciendo lo mismo? Absurdo, se me debe. Pero es que hubiera sido mucho mejor decir, ahora empezaremos de nuevo, piloteros, y empezamos de nuevo. Pues, sí, ¿verdad? Este mensaje. Es que, conociendo este mensaje, ya lo que sabemos, el principal error es ya la iglesia católica. Porque toda su estructura ya no tiene nada que ver con este cristianismo sencillo, ¿no? O sea, en principio, digo por el error, tendría que decir de que existamos nosotros, porque ese es el gran error, todo el montaje que han hecho. Lo que tiene que hacer es montar el chiringuete, meterse a jugar a este hombre, meterse a trabajar y ya está. Entonces habrían eliminado el gran error, que el error ya son ellos. Y yo digo, bueno, lo de siempre, esto es para que tienen que pagar el mismo. Ahora parece como si tuvieran miedo de algo. Hombre, a lo mejor se ha visto para acá muy cerca a la muerte y está pidiendo disculpas. Pero eso no tiene mérito. Eso es igual que una persona que se está muriendo y pide disculpas. Está teniendo toda la vida para hacerlo. Bien, porque espera al final. Lo digo esto de tener miedo porque si necesita aliarse con su enemigo, bueno, público, porque privado a lo mejor se da bien la mano. Pero como era judaísmo y después el protestantismo, por algo será ese miedo. ¿Y contra qué ahora van a atacar? Que ahora ya se ha quitado el... Ahora ya no hay ninguna bestia. Comunismo no está. Comunismo, pero de mala forma, los judíos tampoco. ¿A qué bestia van a atacar ahora? Y es evidente que ahora van a cabalgar contra... El que sea bueno, diga, el que sea bueno. Contra evitar la iglesia pobre. Pues es eso, idea, ¿no? Es un pasito de hormiga, pero a nivel de organización, creo yo. Porque, digamos, estaba mal con las otras organizaciones y se da la mano como hermano a las otras organizaciones religiosas. Pero no soluciona el problema del individuo en sí. Lo que dice Cayetano, los ricos y los pobres siguen estando dentro de la Iglesia Católica. Contra esto no ha hecho nada. ¿Eh? Los ricos no son un problema que están haciendo daño a los pobres, entonces ¿qué hacen ahí dentro? Es otro error de la Iglesia, lo que decía Cayetano. Y hasta que no se dé cuenta que realmente los únicos hermanos mayores, los únicos que se pueden llamar cristianos, son los que realmente lo vivan en su vida y que la organización no tiene nada que ver, pero... El error de decir la organización ha sido un error, hasta que diga esto el Papa, lo mío por gran Papa. Pero yo creo que hacer aquí una lectura facilona de decir que el error es de la Iglesia Católica es simplificar mucho las cosas. El error sería de todas las religiones. Porque es verdad que la judía es la hermana mayor del catolicismo. Y los hermanos mayores de los judíos los podemos encontrar también. En Egipto, en Sumeria, en Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Y después de Abraham, porque tuvieron que seguir viniendo profetas, ¿qué pasa? Y después tuvo que venir a Moisés, ¿qué pasa? El error está en las religiones, no en la Iglesia Católica más. Que ahora se reúnan o se reunirán en el Sinaí para hacer una especie de concilio, no tiene ningún mérito. Eso es igual que ver la televisión. Todo el mundo sabe que cuando el programa no te gusta, haces zapping y pasas a otra cadena. Pero los dueños de la televisión, que son los anunciantes, están en la otra cadena. Por lo tanto, no se trata de hacer zapping y pasar de una cadena a otra. Se trata de levantarse y desenchufar la cadena hacia atrás. Desenchufar la televisión. O sea, a los anunciadores de Dios Keep o del Porto, de lo que sea, que pases de la cadena a la otra, a ellos no les importa, porque están en la otra también. Todas las cadenas tienen publicidad. Por lo tanto, el error aquí ahora católico, protestante y tal, esto es comedia. El error lo arrastra el hombre desde siempre con el sistema de organizaciones religiosas. Este es el error. Bueno, pero toda cosa tiene un principio y aquí yo te pienso que es más fácil hablar de la Iglesia Católica que no hablar del budismo o de otra cuestión. Si hay un error dentro de ella, que es precisamente el hecho de que haya ricos y pobres, bueno, tenemos este modelo aquí, pues bien, empezamos. Pero aquí, la idea de Guala, dentro de todas. Pero si esta ya nos sirve como ejemplo y en las obras se ven reflejadas el mismo error, pues entonces mira. No, pero es que lo que es imposible es que una organización así cambie una, buscando la perfección, perdiendo su razón de ser, mientras las otras van a seguir siendo como era esta antes. Esto es lo imposible. Pero vamos a ver, que todas las cosas tienen un principio. O sea, lo que no puede ser es que con una varita, no, ya están todas. No, es que esto es la Iglesia Católica, pues bien, la Iglesia Católica, si quiere ser auténticamente cristiana, bueno, pues que no haya ni ricos ni pobres. Que los otros quieren ser auténticamente budistas, bueno, estos, si en el fondo todas van a lo mismo, pues entonces ya tienen un ejemplo. Pero también no me entiendes, dando la razón al Papa. Si la Iglesia judía es la hermana mayor de la católica, entonces que cambie la judía primero, por ejemplo. Aquí lo importante es... O sea que no es el error de aquí, eso ahora aquí, sino es el error mundial. Esto es lo que yo estoy diciendo. Relacionándolo con el tema del mensaje, ¿no? De que los judíos son los hermanos mayores. Y claro, y que el cristianismo es simplemente el judaísmo que vino a explicar Jesús de Nazaret, que se cumplía la ley de los profetas. Pero al hablar del judaísmo, en este caso, hay que entender exactamente lo mismo cuando estamos aquí hablando de cristianismo. El judaísmo, que del cual era judío Jesús de Nazaret, no tenía nada que ver con el rabinismo. Entonces, claro, hay que volver a ese judaísmo, pero ¿qué judaísmo? Hay que volver a los mandamientos de Dios, a cumplir las leyes y punto. Luego, todo lo demás, que si rabinos y iglesia de Lutero e iglesia del Papa, eso importa poco. Pero que cuando se habla de que el cristianismo es salió del judaísmo, sí, pero cuidado, del judaísmo entendido por judaísmo verdadero, como aquí hablamos de cristianismo, no salió del judaísmo intelectual y de rabínico. Entonces, volvamos al cristianismo, volvamos al judaísmo, pero de los profetas. Ay. Y como tienes tú, si hubiera sido realmente, al budismo de Buda. Hace años vivíamos nosotros en la Plaza de la Paja. Yo me acuerdo que tendría en aquel momento unos 8 o 9 años. Y al lado de casa había un maestro de obras, Maestro Paz, albañil, y era el que me proveía de material, cemento, madera, y estas sierras pequeñitas de barrero, que ya me daba alguna pasada de moda, y yo cerraba allí, y hacía unos ladrillitos pequeñitos de marés, flojito, así, y cogía una tabla más o menos como esta, y aquí unas puntas, porque me di cuenta que un día hice una casita pequeñita así, pero sin poner clavos, y al hacer un poco así, la casita se marchó, se rompió todo, pero los clavitos, y después ya los marés, y ala, una cosa así de alta, unas casitas, y de madera, después le daba un poco de pasadita de cemento, claro, para mis amiguitos. Después ya pasaron 2 años y es ya en la calle San Miguel cuando hice la Giralda, y ahí sí que me pasé yo mucho tiempo. Pero después, cuando en las excursiones que hacíamos con Joaquín y todo, los tres mosqueteros, tanto con ellos como yo solo, y al final yo di la vuelta a la isla yo solo. Tenía las vacaciones y me pasé 15 o 16 días, no sé, toda la isla a pie. Pero claro, en pleno verano, al cielo estrellado, contemplando las estrellas, después pasa el tiempo, viene esta época de la pintura, las viviendas, los chicos y chicas, yo pintando. Además de las reuniones, mensajes, etc. Pero estos tres detalles, las casitas pequeñitas de marés de niño, contemplando las estrellas y pintando. Podéis estar seguros que aquello para mí ha sido siempre, siempre, lo he recordado con nostalgia, una cosa, auténtica oración. Auténtica oración al Padre, contemplando las estrellas, la puesta de sol, la salida, aquellas cositas que cuando recuerdo que era un niño, y después pintar. ¿Qué pasa aquí? Aquello venía a ser una especie de empujón tan grande para mis propias ideas de esto de religiones. Y yo decía, es que no necesito ya que me diga nada mi abuelo, ¿no? Experimento algo. Esta es la verdadera religión. Esta es la verdadera religión. Estar bien con Dios. La primera razón es más que estar bien contigo mismo. Tratar de vivir la vida sin ensuciarla, después te das cuenta que, como se dice con él, todas las religiones sobran, ¿no? Sobran, es que nada las necesitas para nada. Por esto digo aquí en el mensaje, estar en y con Cristo, en y con Dios. Y si viene un budista, me pregunto, este señor de Puerto Valencio Castellón que escribe libros, ¿qué le dirás a un budista? Me dice lo mismo. Si sea un buen budista, la pagoda, si es la pagoda el nombre de su iglesia, pues en su casa. Y Buda, el Cristo, que ellos llaman Buda, es Buda en su corazón, y punto. No, ya lo decía Miguel. Egipto, las religiones de Egipto, las ideas de estos señores. ¿Cómo se llamaba este tan antiguo de Egipto? Hermes Trismegisto. ¿Eh? Hermes Trismegisto. Sí. Después el judaísmo, profetas, todo este tinglado de Jesús. Todas las religiones. Cuando el ser humano avanza por sí solo, que come de la paella, lo que dije yo por el canal 37, si comes, no necesitas, es que es imposible, físicamente nadie puede comer por ti, nadie puede respirar por ti, nadie puede vivir por ti. Entonces, ¿qué pasa? Vayamos a Dios de forma directa. Es por eso que se dice que se rompió el velo y claro, ¿por qué? Vosotros lo veis así, Padre nuestro que estás, ¿no? Pero en tu interior. Después viene esta señora Teresa de Jesús y dice que hasta en la olla, en el pichero, está Dios. Y he llegado yo tan lejos con todo esto, que comprendo tanto esta cosa, y ahora estoy haciendo un mensaje como estos, pero de tres páginas, que para mí es algo que tres páginas del mensaje de esto. Ahora, hace un rato que lo decía yo a Tony, hay cosas que yo incluso no sé si las podré entender yo mismo. Y es porque el espíritu, cuando avanza, toda esa cosa mental, humana, que deja de abajo, de religiones, sabidurías humanas, inventos, teologías, políticas, toda es una porquería. Cuando el espíritu se da cuenta y avanza. No necesita todas estas muñecas. ¡Para nada! Por esto, tengo que decir de vez en cuando, y lo que dice al café al niño los bohemios, cambia tú. Cambiará todo. Si no cambias tú, pérdida total de tiempo, querer hacer dar o él. Parches. ¿Parches a qué? ¿Quieres leerme este trocito del final? 4 o 5 líneas. ¿Ve dónde te parezca por ahí? Este es el verdadero evangelio de Cristo. Sí. O sea, que todo ser humano, hombre o mujer, si tiene a Cristo en su corazón, en su propia vida, es ya de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin necesidad de estudios humanos, de seminario, etc. Por lo tanto, todo ser humano que vive en y con Cristo, con Dios, es un auténtico hermano mayor en la fe, para judíos y católicos y protestantes. El evangelio es para todos. Si son pobres, apartarse del egoísmo. Y si son ricos, hacer lo mismo, además de desprenderse de sus riquezas materiales. En la iglesia pobre caben todos, chuetas o no, blancos o negros, etc. La cosa es sencilla, resumida así. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esto es todo. Aconsejamos a judíos, católicos y protestantes, etc., que busquen el Espíritu de Dios, el Cristo en sí mismo. Con Cristo se tiene verdadera paz y nadie hace guerra, como tampoco nadie se hace rico a costa del trabajo del prójimo, por la sencilla razón de el que tiene a Dios en su corazón cumple de verdad sus mandamientos. Hace algún tiempo, bastante ya, y Castro me presentó al médico, trabaja con él. Yo creía que sería una visita de médico. Yo estaba sentado donde está Manolo y él se sentó aquí. Y estuvo más de 2 horas. Vaya visita de médico. Las primeras palabras suyas fueron estas. Yo soy agnóstico, ateo. Yo no, no, no. No vamos a pelearnos. Castro se había marchado, después volvió. Le digo, mira, ahora que Castro está aquí, que somos tres. La idea es clara, sencilla. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado. Tú, José, ¿qué has creado? América. No, Castro tampoco. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Este alguien o algo, ¿qué? ¿Un grano de arena? ¿Un átomo? ¿Un pez? ¿Qué? Procurar estar bien con este que me ha creado es ya, yo diría, la meta de todo ser humano. Y lo chocante es que llegas a un momento, llegas, meditas, piensas, este que me ha creado, soy producto de aquello, pero y si era un gusano, un gusanito, bien, pero si era un gusano y ahora soy un ser humano, y con esta que puedo pensar, yo, pienso yo, que puedo pensar y valerme de esta mente, de este cerebro, de este físico. Entonces, estoy en este mundo. Alguien o algo me ha creado y me da esta vida. Y ahora, entonces, ¿qué hago con esta vida? ¿Hacer de tonto como veo millones de seres humanos que hacen de tontos? ¿En los vicios? ¿En acaparar dinero a costa de los otros? ¿En engañar a la gente? ¿Para qué? ¿Para qué? Si después, ¡pum! ¡Hala! Al cementerio. Juan Antonio, que nos hace estos mensajes, los primeros, tenía su tío, su padrino, ya de bastante edad, lo operaron, huesos de por aquí, qué sé yo, y piernas, y se restableció un poco, ahora tenían que volver a operar. Y después, ahora, de golpe y porrazo, ¡pum! Ahora, ha llegado su fin. ya está enterrado en Porrera Este. Y yo le decía a Juan Antonio, ¿ves? Una cosa. Claro, él quería mucho a su padrino y después ya me habló de si el espíritu, si esto, si está aquí, si está allá. Bueno, un poco de idea clara, sencilla, de consuelo, porque ya la madre Margarita me telefoneó llorando y dice, ¿te parece Caetano y ahora este hombre? Y hemos pensado que la otra familia ni ha venido ni nada. Que vamos a hacerle una misión funeral a esto vosotros, pero yo no daría ni una pesita a nadie. Gente extraña. Aquellos no se han acercado, nosotros familiares, y vosotros, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, dejemos esto, es solamente el detalle. A veces en la prensa nos dan las noticias o la tele. En Parma mismo. Y fulano de tal lo han encontrado muerto en tal sitio, hasta en la misma calle. Sobredosis de droga, ya. Un chico de 24, 25, de 30 años. Ahora estos otros, llevándose millones, robando, estafando. ¿Qué es todo esto? Falta de luz. Por esto vemos que Jesús dice, yo soy la luz. No lo dice el hombre, el obrero. Es el Cristo, es este espíritu universal. Yo soy la luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Vive la vida, no la ensucies. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir por aquí? Hablamos de Jesús, de la Biblia, de iglesia, iglesia pobre. Todo esto sobra. Pero es lo que quieren. Y en este caso tenemos que acudir a este catolicismo de Europa y protestantismo. Porque no estamos en China. Allá sería otra cosa, pero aquí tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque haríamos el juego a estas religiones que se conocen aquí en España. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, pero sobre todo esta iglesia católica. Libres pensadores, grupito de personas que tratan de vivir la vida. En una palabra, un grupito de filósofos. Es que es lo mismo, pero cuidado, que es lo que quieren ellos. Podéis estar seguros. Quiero encontrarme yo ahora en una reunión en la India, en el Tíbet, en China, viviendo yo allí, teniendo las ideas de todo lo de aquí. Es decir, imaginemos que por las circunstancias de la vida, ahora me voy a China. Paso unos años y reuniones, podéis estar seguros que yo tendría que hablar del budismo pobre. Y lo haría a gusto porque, claro, me entenderían. ¿Cómo podría yo decir el cristianismo pobre si los chuetas y descendientes y la Inquisición? ¿De qué la gente vivía? ¿De qué nos habla este? Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y punto. Hace unos años, bastantes, vivíamos en las viviendas. Esto que voy a contar ahora lo he dicho muchas veces. Era en verano, me acerco a la iglesia esta del hospital, Cristo de la Sangre, ahí, porque siempre me ha gustado verlo todo de cerca, no. Y había dos chicas jóvenes, dentro del patio, riéndose, entraban a la iglesia, que las puertas estaban abiertas, había una cortina, salían otra vez y riéndose dentro y fuera, y ¿qué hacen estas? Yo no sé qué estaréis haciendo, tramando, pero si os soltáis alguna cosa que os hace reír, tenéis que reíros, pero aquí, en el patio. Después ya entraréis dentro de esta iglesia. Pero yo gritaba tanto. Las chicas se quedaron espantadas y salió el sacerdote, el cura, con sotana incluida, que entonces llevaban sotana. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Nada. Y estas chicas se ríen y tal, y yo les he dicho esto. Que se rían allí, pero que cuando entren, pues... Y es el cura, mira, porque tengan presente que como cura y vosotras, chicas, que yo trato de ser cristiano, no soy católico, pero respeto esto. No sé si me explico o si me entendéis. No cabía allí. Es que yo no soy católico. Soy budista. O soy mahometano. No encajaba. ¿Por qué? Porque no soy budista ni mahometano. Y haber sido un mahometano, encajaba. Y el budista, respetad esto, yo no soy cristiano católico de esto, pero soy budista, soy mahometano. Pero volvamos a esta cosa sencilla, a ver si habéis entendido esto del mensaje. Aparte de todas las religiones, si tú no andas, no esperes que las cosas se arreglen. Porque hace años, siglos, que la gente espera que se arregle el mundo. ¿Pero qué pasa? Que uno por otro, la casa se llena sin barrer. Pero es que uno por otro, el mundo se llena sin arreglar. Ahora tenemos el caso, hace un momento que discutíamos de esto, de las velocidades de coches. Y según parece ya están anunciando avionetas, que dentro de poco serán más baratos que un coche. ¿Os imagináis en España, en Mallorca mismo? Centenares, miles, millones de aviones sobrevolando cada semana, fin de semana, pues. Porque ahora se queda todo en el suelo. Pero ¿y estos choques que pondrán semáforos, guardias y después exceso de velocidad y esto y lo otro? Porque, claro, si todo el mundo tiene derecho a tener un coche, y las avionetas se ponen al alcance del bolsillo de la gente que tiene coche, ¿qué pasa? Millones de coches circularán cada semana por España, millones de coches, de aviones circulando por todo el mundo. Y miles o millones de avionetas que se caerán, que matarán a la gente, que caerán encima de casas. Que... ¡Viva el avance! ¿Es esto civilización? ¿Es esto avance? Si no frenan esto, vosotros jóvenes, ya veréis, y me tendréis que dar la razón aunque yo esté ya en la China. Porque la cosa está clara. No importa ser sabios para ver esto. Ya hemos visto por la tele unas avionetas y dentro de poco, ¿qué? ¿Qué valdrá? ¿Un millón? ¿Qué vale ahora un coche? ¿Veis la cosa? Ya sé, hace unos años que leí en la prensa un comentario de unos arquitectos, yo me quedé espantado. Mira si estos hombres han pensado con esta. Y si me parece que, decía uno, que la arquitectura, no solamente en España, en el mundo, estamos equivocados. Venía a decir una cosa así. Estamos haciendo casas cada día más elegantes, más cómodas. ¡Casas! Y nos olvidamos del hombre. Y entonces en estas casas, en estos chalets, en estos palacios, metemos allí que animales. Y después nos quejamos de que en las viviendas del Can Reró hay familias gitanas que han metido a veces o meten la burra, el burro, el asno, dentro de la casa. Y de aquel burro a estos tipos que viven cómodamente en un palacio y roban millones y se lo llevan al extranjero, por ejemplo, yo veo mar burro a este. Y los arquitectos están haciendo palacios para los ladrones, para los burros, para las putas, para toda clase de vicios, toda la porquería. Y en lugar de hacer hombres, estos tipos, no los arquitectos, todos los que dirigen la cosa, de gobiernos, universidades, esto de las religiones, todos, profesores de aquí y de allá, y enseñar cosas, pero ¿dónde están las escuelas para enseñar al niño para que sea mañana un ser humano? Yo era un niño y jugaba con la clase de la paja. Mi hermano no se acuerda porque era más pequeñito, pero yo ya oía la cosa y la gente decía, nunca serás un hombre si no ganas un duro. Es más, a veces me acuerdo que oía la frase, ya es un hombre, tenía 3 o 4 años el niño, ya puede beber vino como un hombre. Hay que beber vino como un hombre. Hay que ganar dinero, mucho dinero, si no, no serás nada. ¿Dónde queda el ser humano? A través de la historia, de la civilización, del espíritu, no esta civilización humana, a través de la historia de la verdadera civilización de Dios, estos seres humanos han tratado de dar la idea clara, sensible, de lo que yo estoy diciendo. Cambia tú, procura tú avanzar y podrás ayudar a otros que avancen, caramba. Y ahora tienes que interrumpirlo yo. ¿Qué decía? Sí, antes. Es porque tenéis que ser por la tontería. En plan vosotros, el mensaje, este dichoso mensaje. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue? Imaginemos ahora que tú eres Cayetano. Este mensaje me ha gustado mucho. Y te comprendo en cierta forma, pero quiero que me aclares. Tú eres ahora Cayetano. Tú das una idea global. Entonces, este cristianismo que ha pasado de padres a hijos, estos chuetas, este judaísmo, la Biblia, todo esto, según parece tu idea de este Dios universal, el ser humano que avanza, todo esto sobra. ¿Por qué tanto de esto de si judío, no judío, chuetas y no chuetas? ¿Por qué esto, Caetano? Tienes que contestar tú, hombre. Mira, chico. Bueno, José, decimos que ya un preferido. No, yo... Es muy fácil. No, es que... Hay es muy cada... fácil porque es lo que él ha vivido. Como si tú dices lo que has vivido, no puedes decir que no, está sencillo. Si hablas de lo que tú vives, lo que has vivido, está ahí. No, no, son padres igual. Háblanos un poquitín de pueblo. El pueblo es nuestro sitio de estas aceitunas que tenéis. Ahí la gente está como los barreros ahí. No, no, pero... La gente a misa, vamos por... No, no, de esto no, no, no. Estrositos la casita vosotros, cuando vais allá... Voy a trabajar, voy a hacer alguna cosa, y tal, a la oliva o en la casa siempre hago un poco de obra. Pero supongamos que no tenéis nada de tierras, pero... Mejor. Sí, pero no es esto. Mejor. Apenas ido allí vosotros. Sí, yo sí, bueno, mi mujer, el pueblo de al lado. 20 kilómetros. ¿Qué? ¿Tienes que renunciar de aquello? No, no. Entonces, ¿cuál es la cosa que quita de siempre donde uno, solo digo yo, siempre donde uno nace y se cría, pues le tiene un poquito más de que a otro sitio. Ay. Porque tienes tus costumbres, tienes tu... ¿Y cómo se llama el pueblo? Génova. ¿Eh? Génova. No, Génova. Este pueblo, esta gente, es superior al resto de la humanidad. Ahí está la cosa, ahí. Yo nací en Inca. ¿Cuántas veces he dicho que Inca es la capital de Europa? Yo fui de diferencia. Inca, capital del mundo. Y hay cara sinvergüenza en Inca. Mis antepasados han venido de Israel y hay cada sinvergüenza de incluir los judíos en todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿tú qué quieres decir, Yeda, no? De que en la vida de cada persona, aparte de sus ideales y de sus inclinaciones interiores, ¿no?, de su parte espiritual, aparte de todo eso, en su vida humana, lo que le toca vivir, hay pruebas suficientes o hay lazos suficientes como para poder dar un empujón como tú te has dado en ti mismo. A veces nos sentamos aquí con mi hermana y enchufamos la tele. ¡Ay! ¡Una película de estas buenas! De Jovenet, del oeste, pero antiguas, no de ahora lleno. Y estamos, ¡ay, este es el artista da! ¡Ay! ¡Ay! No me acuerdo. Ya me dará la lata, Joaquín, porque no hemos sabido el nombre del artista. Después de la mañana siguiente, o al mismo momento a veces, si me concentro un poco, y Joaquín dice, ahora no te das cuenta si es el artista tal. Pues Joaquín, lo recuerdo yo. No, vayamos a las tonterías estas de detalles, vayamos al fondo de la cuestión. Vivo otra vez aquellos momentos de años. Hace muchos años vivíamos en la calle San Miguel, 50 o 60 años, las películas del oeste, en el cine moderno de Palma, detrás del ayuntamiento. Qué maravilla ayer, y ahora veo la película, qué maravilla hoy, estas películas, esta cosa. ¿Qué pasa? Y en aquellos momentos, me olvido del judaísmo, cristianismo, me olvido de mensajes, de la Biblia, me olvido de Jesús de Nazaret, me olvido de todo. Y cuando reacciono un poco, me río por dentro, porque digo, hasta Jesús tiene que reírse, hasta Cristo tiene que reírse, hasta Dios universal tiene que reírse. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los momentos estoy viviendo la vida, no en sucio. No estoy pensando para engañar a José o a Nuria. O... ¿Qué pasa? ¿Veis? Que todo va a parar a un punto básico. Vive él y con Cristo, él y con Dios. Es que yo no creo ni en Cristo ni en Dios. Bien, entonces vive tú, él y con ti mismo. Ahí. No te ensucies la vida. ¡Qué caramba! ¿Cuántas veces hay personas, y Joaquín era una de estas, que en su vida no pueden comer según qué cosa? Joaquín no podía comer callos. ¿Sabe qué es callos? Catalán, Barcelona. Esto de... Tripas. Patates. ¡Oh! Joaquín se comía el plato. Pero después estaba un par de días, que no era... Tenía que tomarse esto, que se digo, carbonato y tal. Venía alguna mañana allí. Ya está, ya has comido callos. Sí, ahí está, hace puñetas tuyas, callos. Pero es que eran tan buenos. Pero y así no año, a nadie. Año tras año, siglo tras siglo, millones de seres humanos se estropean la vida. No solamente física, sino después de esto, espiritual. Sí, está bien tener una religión, a veces me lo han dicho personas, porque la religión es una especie de freno, además a mí me frena un poquitín, pero... ¿Pero qué? No, pero que yo me voy a dar mía, si se puede ganar una peseta y doblar la peseta, pues... Y ese niño que va ahí en el pueblo... Y ahora que tenemos la ocasión, pues hay que hacer dinero, porque ahí están haciendo bien, a punta pala. Ahí hay uno que en bien Semana Santa pues sacaron la procesión y dije yo, si la Virgen pudiera hablar y darle que llevaban la anda de la Virgen y está cobrando, tiene 3 o 4 millones de ingresos de aceituna. Tiene una tienda, tiene yo qué sé, 3 o 4 casas ahí. Cobra del paro. Y está cobrando del paro. Y es socialista. Y con la Virgen así, y le dije que allí me lo hago. Si la Virgen pudiera hablar, ya te lo diría. Hombre, yo a él no se lo dije porque claro... No será uno de los socialistas, ¿no? Sí, sí, pues, socialista, sí. Señor de... No, primo de... El parroquia. Angelito, por... Socialista. Con la... Y el otro que es el segundo alcalde, que también es socialista y también dio un montón de ingresos. Y la mujer estaba hace unos días, por ahora donde estuve, estaban limpiando, justificando en el ayuntamiento, limpiando para cobrar el paro. Tiene otros 3 o 4 millones, un montón de olivos, tiene, en fin, mucho. Y la mujer cobrando el paro, y mamá, que hay un desorden allí, y si alguno le dice algo, hombre, ahora que tenemos la ocasión, y le sobra de comer, y de beber, y de vivir, y dicen, hombre, pues ahora que tenemos la ocasión de hacer más dinero. Así es que hay que aprovechar. Yo no sé. A mí me dijeron que era un tonto, porque yo como estuve con mi cuñado 16 años, y luego fracasó la empresa y tal y cual, y fui al paro, claro, y otro ahí del pueblo, que tiene empresas de yeso también, me avisó para ir a trabajar, y digo, ¿quieres trabajar conmigo? Porque estaba en el paro, tenía 2 años de paro, 16 años trabajando, y me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Y dije, hombre, ¿por qué no? Y era la verdad, digo, pero me sacarás del paro. Dijo, hombre, eso no, dije, ¿por qué está? Digo, pues no cuentes conmigo. Digo, tira, digo, como le dije, yo había estado como vosotros, había estado un par de años en el paro, cobrando el paro y cobrando cada semana, y había juntado un montón de dinero. Ah, pues entonces eres un tonto, diga, pues si eres un tonto, me sea. Digo, por otro soy listo. Sí, si no lo haces, pues eres tonto, no haberlo hecho. Yo qué sé. Y cuando le roban a ellos, ponen el grito al cielo. Cuando viene al cielo, ya es diferente. Que tiene que pagar. Qué mala que es Hacienda. Y eso que Hacienda es de todos. La Hacienda de todos. La Hacienda de los ricos. Pues ellos no pagan a veces. Entonces, Cayetano, cuando comentas esto de la experiencia, ¿no?, la experiencia de cada cual, entonces cuando una persona, entonces todo se basa en lo que experimenta la persona por ella misma, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de fenómenos, que nosotros le decimos fenómenos como los entendemos humanamente, ¿no? Muchas veces no hay fenómeno, porque es la misma autosugestión. O sea, ese fenómeno de entrar en contacto con ese Cristo más de una forma muy clara, muy... Muchas veces es la autosugestión, pero es tu autosugestión. O sea, tú mismo ahora, cuando has comentado lo de Joaquín, muchas veces no tienes a Joaquín. Y sin embargo, pero esto no tienes a Joaquín. Pero estos son chispas del mensaje que estoy preparando, que tendrá tres páginas, por lo menos 2.5 grandes. Y trato de resumir todo esto. Porque... supongamos, María Pardo es adorable. No. Esta mañana, ¿cuál has visto María? Sí, en la mañana sí. ¿Mm? Sí, que va al pueblo los fines de tarde. Eso es tu tía más allá. Sí. Magdalena me ha dado un poquitín de café, como siempre. Y estaba sentado ahí. Después Magdalena llama a María. María, ¿quieres ayudarme a hacer la cama? Se han entrado las dos allí, yo he sentado allí, he terminado de beberme el café. ¿Cómo es esto? No tengo que dejar la taza allí. Bueno, llevaré la taza a la cocina. Después he tenido que pensar. Ahí no hay transmisión de pensamiento de una persona a otra. Es algo más profundo. Y si queréis después podéis decir algo de todo esto. Encaja todo. Pero es que cuando yo he ido a la cocina, el gas estaba abierto. La llave maestra de arriba y de abajo. ¿Quién me ha dicho levántate y mira la cocina? Magdalena no podía ser, porque se había olvidado. No podía haber una transmisión de pensamiento. Ahora yo no voy a meter ahí la pata en nada. Que sí, vosotros, vuestra opinión. Una cosa muy parecida. ¿Eh? A mí me pasó una cosa parecida, pero no tan grave. Estaba durmiendo, pero durmiendo a pierna suelta, ¿eh? Y en eso que me despierto, digo, antes al baño, y es que el grifo estaba suelto, a colcotones. Tuve que salir a cerrar el grifo. Entonces, decir... ¿Qué pasa aquí? Lo que sería María Ángel de la Guarda que nos empuja. La forma. Se podría decir que somos nosotros los que establecemos la norma esa de que esto es el mundo y aquel es el otro mundo. Porque así como lo planteas tú, es todo uno. Todo depende de la persona, claro. Cómo vive y qué es lo que está viviendo. Qué vida está viviendo. Si vive lo humano, lógico que estará separando siempre, porque... Pero ¿y si vive más esa cosa espiritual, ya no habrá barreras? Ahí. Ya no habrá parte física, parte ahí. Espiritual. Ahí. Entonces ya no habrá si está Joaquín o si no está Joaquín o espera. Si está... Hace aquello del atormentado de Valencia. Mira. Hablo de lo que pasó hace unos 8 o 9 años. La presa que se de todos. Sí, todos. Bien, entonces estuvimos que un día a dos, que Magdalena fue con esta familia de Juan Marín y Adriana, y no contestan, y no contestan, y qué habrá pasado y tal. Bien, ya veremos qué pasa. Y una tarde, más o menos a esta hora, o no sé, sentados ahí. Matavena se levanta. ¿Qué es? No, ahora. ¿Cómo ahora? Sí, ahora toca, no tocará, no. Se quedó así. Pero ya se había levantado. ¡Re! Telégrafo. Y era Juan Marín, de Adriana. Aquí puede haber esta transmisión de pensamiento de Juan Marín o de Adriana. Me explico. Pero donde estaba esta transmisión de encontrar el grifo abierto o el gas, que te levantas y vas, el impulso, esta cosa, ¿qué pasa aquí? Yo lo ya he dicho tú antes. Y es que, bueno, buscar primeramente al reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Vivíamos en la Plaza de la Paja. En el Patronato Obrero, donde está hoy esto de la Casa de la Cultura, que dicen que era un patio enorme allí, ¿no? Un solar, y al fondo una casa vieja, y un sacerdote jesuita que hacía un poco de escuela. Pero de vez en cuando hacían fiestas allí dentro. Había los llamados 3-2, una especie de grupo de chicos de varias edades, de exploradores, bueno, mochila, bordón, y trajeados allí, incluso tenían unos tambores y cornetas y ala, hacer excursiones por Mallorca. Pero a veces hacían una fiesta en aquel patio, y cantar, y después otros que hacían malabarismos, había unos palos altos con unas anillas y hacían títeres, que era en fin, circo. Yo recuerdo, estaba con mi madre, aún tenía que no ser José, mi hermano, y yo no veo nada. Mamá, que yo no veo nada. Cógeme en brazos. Y me cogió en brazos para que yo quería ver la cosa. Ya tendría a lo mejor 4 o 5 años, que yo creo que eran más de 3 a 4 que de 4 a 5 de años. Yo podría escribir un libro entero, entero, de cosas que he vivido, que recuerdo. A esto le llamamos, o le llaman, la memoria. ¡Memoria! Pero gente joven, Roberto mismo, la última vez que vino. Pero tú no te acuerdas de esto, Justo. Ah, no, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué edad tienes, Roberto, ahora? 33. Y ya no recuerda cosas pasadas. ¿Qué pasa aquí? Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mucha gente, y mucha gente joven, pierde la memoria. Por esto tienen que mirar al reloj o el calendario para encontrarse el día que se encuentran, la hora, y vendrá un momento que tendrán que llevar un aparato que les dirá: ¡estás despierto! ¡Estás dormido! ¡Es hora de comer! ¡Es hora de ir a dormir! Porque hay un despiste enorme, y después te encuentras con personas, hombres y mujeres, de mi edad, porque no soy yo. Millones, millones de seres humanos en el mundo que te hablan de una forma sencilla, te recuerdan cosas y cosas, y la gente se queda, ¿y cómo? ¡Qué memoria! ¿Por qué? Porque no han empleado esta para acaparar dinero, para engañar al prójimo,

con Cristo se tiene verdadera paz. Y nadie hace guerra como tanto, como tampoco nadie se hace rico a costa del trabajo del prójimo. Por la sencilla razón de el que tiene a Dios en su corazón, cumple de verdad sus mandamientos. Amén. Cayetano Martín, Maño, de mi nombre. Entonces, como que os ha tocado hoy recibir los dos, porque Casio dice que somos cuatro, gatos, y tú dices, si no te escuchan los de por aquí a veces, ahora resulta que nosotros diremos que aquí tenemos, y os presento a dos pelagatos. Hablad vosotros dos, de este mensaje. ¿Los dos al mismo tiempo, no? Yo sigo pensando exactamente lo que tú acabas de decir. No somos somos dos pelagatos, quizás con menos optimismo que los demás, que tienen aquí mucho optimismo. Y pienso que la realidad, si está así tal como está, es porque el maestro quiere que esté así. Pienso que los puestos claves del mundo a la hora de tener que mostrar a la humanidad las cuestiones negativas, pues tiene puesto ahí el Señor Dios a toda una serie de elementos que saben portarse muy bien. Perdona, pero esto va con relación a eso también, desde mi punto de vista. Y a la hora de la verdad, pues claro, siempre están los pequeños, los débiles, que tienen que decir cómo tienen que ser las cosas, porque son los que las reciben los palos más gordos. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues sí, han surgido las revoluciones, ahora surge ese cristianismo que sí, que está todo dicho, que está todo escrito, porque los mandamientos ya vienen del Antiguo Testamento, el amor al prójimo como a ti mismo, pero pasan miles y miles de años, tú lo repites ahora, bien, la humanidad avanza. Yo no sé el futuro, si será ese mensaje que tú dices del 76, no lo sé, quizás sí, quizás no, yo espero que sí, pero que llega el momento en que sí, que se insiste mucho en que se mueva al prójimo como a ti mismo, es la base de ese cristianismo, que no hay que explotar al prójimo, el que lo vive y tal, pero, en fin, los que están ahí en los puestos de poder, los cristianos de parroquia, cristianos de parroquia que se llama, también lo tienen presente, bueno, presente no, saben que está ahí en sus principios, pero nadie lo lleva a cabo. Que aquí estamos diciendo, o se está hablando de esa base del cristianismo, no digo viviendo, porque cada uno en su casa sabe cómo lo vive, pues también es verdad, yo no tengo el por qué hacer un comentario así de crítica, porque la crítica sería totalmente positiva en el aspecto de que no hay más que esto, realmente, para ser cristiano, para ser un ser humano de verdad. Lo que pasa es que yo no soy tan optimista, yo creo que no esto. Cada cual, o sea, me tengo que confesar así actualmente, ¿no? O sea, no me... Veo que negativo el turno de la vida. Sí, venga. No, yo seré corto, no seré muy... No, que más o menos lo que has dicho me parece que es esto. Lo que pasa es que, claro, han pasado... En la historia ha habido todo esto más o menos y no sé por qué la gente no cambia, no reacciona de otra manera, o sea, o es débil o no sabe más o menos cambiar. Yo no es que sea pesimista, soy más optimista, pero vaya, o sea, que será el carácter de cada uno, pero vaya.